La Verdad, una alternativa aquí en la 107.5 FM de Puente Alto. Tenemos muchas cosas que conversar, como siempre, pero me gustaría contarles una anécdota, si ustedes me lo permiten, por cierto. Por razones de trabajo, tuve que viajar a Graneros a hacer una gestión, un trámite. La verdad es que es un pueblo muy bonito, está a 70 kilómetros de Santiago al sur, está cerca, antes de Rancagua, a 4 kilómetros de la carretera. Es muy bonito. ¿Por qué les cuento esto? Porque me llamó la atención. Me tocó caminar por el centro de la ciudad o del pueblo. La gente todavía. Pensaba yo, tan inconsciente que muchos son esclavos de la televisión, pero todavía están vivos. Tienen aspecto de personas vivas. Como contrapartida, el Metro Santiago, uno constata que las personas no están vivas, están muertas. Aunque estén mirando el teléfono o no, tienen caras de personas muertas, de personas sin vida, como autómatas, como. No sé cómo definirlo, pero un verdadero zombie, uno. Es impactante el cambio. Como me llama la atención a mí que yo estoy acostumbrado a ver zombies y en Graneros la gente en torno a la plaza es un lugar casi un verdadero altar de la ciudad, como que todo el mundo funciona en torno a la plaza. La plaza es importante. Bueno, yo creo que todos conocemos un poco lo que son los pueblos, la vida de pueblo, y realmente eso tiene esa belleza, esa sencillez. Y hay muchas cosas de ellos que deberíamos rescatar. Nos hemos puesto muy. Bueno, la vida en la ciudad es altamente competitiva, nos obliga, no nos deja tiempo, no nos deja calidad de vida, no nos deja nada. Allá se vive un poco más lento, bastante más lento. Entonces, la gente puede hacer otras cosas. A lo mejor, claro, los ingresos deben ser menores, pero también estoy seguro que las necesidades son menores. Entonces, son cosas que nos sirven para reflexionar un poco y mirarnos la vida que estamos llevando. Ahora, claro, uno dirá, ellos viven inconscientes de lo que pasa en el mundo. Sí, efectivamente. Efectivamente, bueno, porque seguramente o no quieren saber, o no tienen acceso a internet, o no les interesa. Cualquier razón, no puedo afirmar nada porque no lo sé, digamos, estoy especulando. Pero me llamó mucho la atención eso, esa diferencia entre personas, ver personas vivas. Esa es la palabra, vivas, realmente vivas. Como que quieren vivir, quieren hacer cosas relacionadas con la vida. Acá en las ciudades la gente no quiere vivir. Transita por la vida, pero no está viviendo. Bueno, eso es un pequeño comentario que les iba a hacer, mis queridos auditores, porque es algo que no puedo callar. Es tremendo, digamos. Bueno, la semana pasada, no me acuerdo si hablamos algo del 11 de septiembre. No hablamos nada. Pero en otra oportunidad, en el año pasado, hablamos del 11 de septiembre del 73. Ahora quisiera tratar el 11 de septiembre. O sea, hay un artículo que salió el 29 de julio del 2024, muy interesante, que habla del 11 de septiembre, que fue realizado por el Mossad, dice el artículo. Y algunas cositas que extracté de aquí, se las me gustaría compartirla porque son, creo que, bastante interesantes. La mañana del 11 de septiembre de 2001, el mundo contempló conmocionado cómo dos aviones se estrellaban contra el World Trade Center, cambiando para siempre el curso de la historia. Pero bajo la superficie de este trágico suceso se esconden engaños y agendas ocultas. En su trabajo de investigación, la periodista Laura Knight Hatzis, perdón, se adentra en la intrincada red de conspiraciones en torno al 11 de septiembre, desafiando la narrativa oficial y revelando una realidad más oscura y compleja. Los días posteriores a los atentados estadounidenses, los principales medios de comunicación señalaron rápidamente a Al Qaeda y a Osama Bin Laden. Sin embargo, el análisis de Knight sugiere que esta rápida atribución fue una maniobra deliberada para ocultar motivaciones más profundas y siniestras. Sostiene que los atentados no fueron obra de terroristas musulmanes, sino que fueron orquestados por elementos del Mossad israelí. Esta provocadora afirmación desafía la interpretación convencional y abre la puerta a una investigación más amplia sobre los verdaderos autores. Ahora, ¿por qué podría ser el Mossad, como dice esta periodista? Investigación, que tiene mucho antecedente, por cierto. Porque el Mossad responde a los dueños del dinero del mundo con un objetivo bien claro, que es facilitar la entrada en guerra de los Estados Unidos, diciendo que si hay terroristas, ellos entraban en guerra, ¿no? Sin pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a contar de ese momento. ¿Y por qué era importante esto? Como una forma de controlar la zona de petróleo del Medio Oriente. Irak, atacaron Irak, atacaron Afganistán, atacaron Libia. Entonces, atacaron Siria después. Y ahí están robando petróleo. Entonces, para eso le servía a los dueños del dinero este atentado. Entonces, ahí me cuadra lo del Mossad. Y también lo otro que me hace cuadrar lo del Mossad es que los 3.000 judíos que trabajaban en las Torres Gemelas ese día, el día anterior, fueron invitados a no asistir a su trabajo ese día. Curiosamente, ¿no? Entonces, ahí también me cuadra el Mossad. Nag Hatzic establece paralelismo entre el 11 de septiembre y operaciones históricas como COINTELPRO, cuyo objetivo era suprimir la disidencia y manipular la percepción pública. Afirma que las mismas tácticas de desinformación, ridiculización y desacreditación utilizadas para reprimir a los investigadores de OVNIs y a los activistas políticos se emplearon para dar forma a la narrativa del 11 de septiembre. Al controlar el flujo de información y perpetuar el miedo, los poderes fácticos silenciaron los puntos de vista alternativos y consolidaron su versión de los hechos en la conciencia pública. Eso es muy importante, porque en el fondo le lavaron el cerebro a la gente a través del miedo. Le sembraron esa idea, la versión oficial, por cierto. En la historia secreta del mundo, Nagy-Hatzic desarrolló el concepto del Estado de Seguridad Nacional, una red clandestina de intereses militares, de inteligencia y corporativos que operan más allá del escrutinio público. Sostiene que este oscuro consorcio orquestó el 11 de septiembre para justificar la expansión del poder militar estadounidense, la erosión de las libertades civiles y la consolidación del control sobre los recursos mundiales, o sea, principalmente el petróleo. Los atentados sirvieron de pretexto para las invasiones a Afganistán e Irak, en perfecta consonancia con los objetivos estratégicos esbozados por el proyecto para el nuevo siglo americano, PNAC, que que antes había abogado por un nuevo Pearl Harbor para galvanizar el apoyo público a su programa. ¿Qué les parece? En las semanas posteriores al 11 de septiembre, Estados Unidos se vio sacudido por una serie de ataques con anthrax que, según Nick Hatzis, no fueron perpetrados por terroristas extranjeros, sino que se trató de una operación interna, orquestada por elementos del gobierno estadounidense. Esta campaña del miedo afianzó aún más la idea de una amenaza externa omnipresente y justificó las medidas draconianas que siguieron, como la ley patriótica y la creación del Departamento de Seguridad Nacional. Los ataques con anthrax también sirvieron para desviar la atención hacia Irak, preparando el terreno para la invasión de 2003, con el pretexto de eliminar las armas de destrucción masiva. Bueno, no quiero extenderme demasiado con eso, pero creo que con eso es más que suficiente, digamos, pero lo que les destaqué creo que era importante tenerlo claro. ¿Quiénes estaban detrás y con qué objetivo? Los dueños del mundo actúan en apátridas, o sea, no tienen país y se posicionan nada menos que en Estados Unidos y hacen un atentado aquí, sin que Estados Unidos diga ni pío, sino que miembros, no todos, pero miembros del gobierno norteamericano, que en ese entonces era presidido por George W. Bush, participaron de este atentado. Pero no todos los miembros del gobierno participaron. Entonces, eso es lo que les quería mencionar. Ahora vamos, no podemos omitir lo que pasa en la guerra. Vamos a mencionar algunas cosas así como titulares y cosas muy breves, y después vamos a hacer un comentario, porque realmente la guerra, a pesar de que los medios masivos no dicen nada, y que la gente piensa que la guerra no existe, que ya terminó, y que no se habla de ello, entonces prácticamente debe estar en su mínima expresión o ya no existe. Y la guerra está más peligrosa que nunca. Claro, esto dirás, pero es que esto va escalando. Y hay un momento ya en que las cosas no pueden volver atrás. Porque si hasta hace poco existía una posibilidad mínima de negociación con esta invasión, hicieron un curso con un objetivo que era bien concreto, que era apoderarse de una central nuclear rusa. Por supuesto, no pudieron, ni siquiera estuvieron cerca. Pero pretendía distraer parte del ejército ruso que está avanzando en Ucrania para contener un poco ese avance, distrayendo tropas para esta invasión. Y Rusia no distrajo tropas para eso, siguió avanzando, ¿no? Y los dejó, los encerró y los dejó. Y ahora prácticamente los destruyó a todos. Entonces, la situación, el presidente ruso dijo, si existía una posibilidad de una negociación, ya no existe porque no se puede negociar con personas o con gobernantes, primero que no cumplen los acuerdos y segundo que atacan a civiles, porque eso hacen los ucranianos, atacan civiles. Entonces, el jueves recién pasado, el presidente Putin advirtió que si Occidente permite a Ucrania utilizar misiles de largo alcance para atacar el territorio ruso, ello significaría una confrontación directa entre Occidente y Rusia, formalmente, y sostuvo que tal desarrollo cambiaría tanto la naturaleza como la escala del conflicto. ¿Qué significa eso? Porque si usan misiles de largo alcance, significa que no es Ucrania la que lo está usando, significa que son miembros de la OTAN. Porque usar misiles de largo alcance es una operación de alta complejidad que requiere mucha preparación y requiere inteligencia satelital, requiere un montón de parámetros que solamente los puede obtener directamente de la OTAN. Entonces, de hecho, son soldados de la OTAN los que manejan esas plataformas de lanzamisiles de largo alcance. Entonces, si usan misiles de largo alcance, significa formalmente que la OTAN está en guerra con Rusia. De hecho, lo está, pero no formalmente, siempre en forma disfrazada, en forma hipócrita. Pero, no sé si me explico, pero el hecho de que lo haga, ya a nadie le cabe duda de que la OTAN está involucrada y por tanto Rusia tiene perfecto derecho, según lo que dice Putin, a atacar cualquier país de la OTAN, porque están en guerra con Rusia. También dijo que declararía la guerra a la OTAN si le hacen eso, si usan misiles de largo alcance al interior del territorio ruso, les declara la guerra Rusia. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar, dijo Putin a la televisión estatal rusa. Si se toma esta decisión, significará nada menos que la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania. Esta será su participación directa. Y esto, por supuesto, cambiará significativamente la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Putin agregó que Rusia se vería obligado a tomar las decisiones apropiadas en respuesta a las nuevas amenazas. La Casa Blanca condena las declaraciones de Putin sobre la guerra con la OTAN, calificándolas de extremadamente peligrosas. El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, visitó la sala del control de una instalación de enriquecimiento de uranio para supervisar el funcionamiento de sus líneas de producción. Durante su visita al Instituto de Armas Nucleares y a la base de producción de materiales nucleares aptos para armas, Kim pidió aumentar el número de centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, con el fin de incrementar la producción de materiales nucleares de tipo armamentístico para la autodefensa. Al hablar sobre el conflicto ruso-ucraniano, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Patrick Ryder, tuvo un extraño lapsus y declaró que uno de los objetivos de Estados Unidos es habilitar a Rusia para defender su soberanía. Si damos un paso atrás en lo que respecta a aquello en lo que estamos centrados, se trata de un Elon Musk, tras la advertencia de Putin a la OTAN, dijo: "Tengo un mal presentimiento". El multimillonario estadounidense Elon Musk asegura estar preocupado ante una posible escalada del conflicto ruso-ucraniano, según lo expresó en un comentario a las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El magnate respondió este jueves a una publicación en su plataforma X, en la que un usuario publicó un video con las declaraciones del presidente ruso, afirmando que si se tomara la decisión de permitir que Ucrania ataque a Rusia con armas de largo alcance, esto significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris lancen la Tercera Guerra Mundial este fin de semana y autoricen ataques en territorio ruso, escribió el internauta. Estados Unidos y el Reino Unido asignarán cientos de millones de dólares en concepto de ayuda para Ucrania, anunciaron este miércoles Anthony Blinken y el secretario de Estado norteamericano, y David Lammy, el canciller británico, durante su visita oficial a Kiev. Estados Unidos había, hace un tiempo atrás, y se los comenté aquí en este micrófono, estaba como retirándose un poco y dejando que el problema de Ucrania se limitara a Europa, o sea, que Europa asumiera una forma olímpica de salir, digamos, porque veía que el panorama era muy complicado, era muy denso y se veía muy complicado para Estados Unidos. Entonces, prefirió un poco hacerse a un lado, sutilmente, y dejar que la batuta la tomaran los británicos, los franceses, los alemanes, y ellos se encargaran de respaldar a Ucrania. Eso lo conversamos acá más de alguna vez. Sin embargo, hoy día, las élites anglosajonas que están detrás de Inglaterra, donde está la City de Londres, que están los dueños del dinero, y la élite norteamericana, donde prevalecen ahí el complejo militar industrial, están presionando porque no quieren que Rusia, que está avanzando en forma inexorable y que no pueden detenerlo, gane la guerra. De hecho, Ucrania, una buena parte de Ucrania pertenece a BlackRock, invirtió mucho dinero ahí, se apoderaron de Ucrania. Entonces, por ningún motivo quieren perder la guerra. Que Rusia avance, lento, pero que han dicho que están preparando para el 2025 un contingente de unos 500.000 soldados que no son ucranianos, pero los van a disfrazar de ucranianos, entre mercenarios y soldados militares de los países de Europa y de Estados Unidos, para hacer una ofensiva para tratar de recuperar territorios que están en manos de Rusia, y especialmente para tratar de recuperar Crimea. Si eso es verdad, significa que en 2025 vamos a tener la Tercera Guerra Mundial en pleno, sin ningún tipo de limitación, porque Rusia no va a permitir, no va a ceder Crimea por ningún motivo. Es estratégico, sobre todo conociendo los países de la OTAN, no puede permitir que se tome Crimea porque ahí se apoderan del Mar Rojo, es así de simple. El Mar Negro, perdón, no el Mar Rojo, el Mar Negro. Entonces, eso lo he escuchado en algunos canales, a algunos analistas, y es tremendamente preocupante. No crean que Inglaterra y Estados Unidos, que han sido los países más belicosos de la historia de la humanidad, desde que se formaron los países en esta última etapa, digamos, antes que existieran los imperios. Antes existían los imperios, ahora hay países. Son Inglaterra y Estados Unidos los países que más han ganado, han hecho más guerras. Todo lo que han conseguido lo han conseguido, todas estas colonias que tienen lo han conseguido por medio de la guerra, saqueando países, etcétera, etcétera. Ellos son tremendamente belicosos y son los que han tenido el control del mundo hasta ahora y no quieren perderlo. Entonces, no piensan con la cabeza fría, lamentablemente piensan con la cabeza caliente y no están dispuestos a ceder. Entonces, eso nos asegura la Tercera Guerra Mundial para el 2025. Es algo que tengo que decírselo, aunque no les guste, mis queridos auditores. Lamentablemente, esto es así. Vamos a ir con un audio para compartirles si les parece, ¿eh? Un audio muy breve, pero muy claro, ¿no? Solamente a los ángeles extraterrestres no les interesa la gente de las iglesias, la gente que solamente hace oración, le interesa la gente que hace obras. Entonces, eso es lo que le quería comentar. Seguimos entonces, vamos matizando con audio, por eso que. Bueno, aquí, a propósito de lo que comentamos recién, perdón, esto es como corolario de lo que recién hablamos. Rusia ante la ONU dice, la OTAN desatará una guerra directa si permite a Kiev usar armas de largo alcance. Reportan que Zelensky presentó un plan para atacar Rusia con armas occidentales de largo alcance. Robert Kennedy Jr. dice, insta a Estados Unidos a detengan esta escala imprudente. Esta escalada imprudente, perdón. Medvedev, sobre las armas nucleares, dice, toda paciencia llega a su fin. El expresidente ruso destacó que de hecho nadie necesita un conflicto nuclear y que es una historia muy mala con un resultado muy malo. El embajador ruso en Estados Unidos dice, Estados Unidos no podrá ocultarse de una guerra nuclear. En el país norteamericano hay una ilusión de que tal conflicto no se extenderá a su territorio, afirmó Anatoly Antonov. Bueno, eso tenía relación con la temática que estábamos hablando recién. Otro frente de guerra, que no es guerra, sino que es genocidio. Netanyahu quiere borrar Palestina del mapa. Luego de la violenta ofensiva militar, de la ocupación israelí, que ha destrozado las ciudades de Jenin, Tulkarem y Nablus en el norte de Cisjordania. El primer ministro Benjamín Netanyahu mostró un mapa en el cual las fronteras de Cisjordania y Jerusalén ya no aparecen. Las borró del mapa, literalmente. Excluirlas no fue un error o una imprecisión. Netanyahu en septiembre de 2023 ya había mostrado a la Asamblea General de la ONU un mapa del nuevo Medio Oriente, sin Gaza, sin Cisjordania y sin Jerusalén Este. Ambas acciones premeditadas, calculadas, muestran sus intenciones de afianzar la ocupación, anunciar la anexión y el asentamiento con el propósito de borrar del mapa a Palestina, a su pueblo, sus casas, sus olivos, su cultura y sus niños, literal y macabramente. O sea, antes de que empezara este conflicto, que empezó el 7 de octubre del 2023, un mes antes, Netanyahu había mostrado el mapa. O sea, ahí se acusa solo. ¿Cuál era su proyecto, su mar? Su proyecto era ese, y jamás le sirvió a su propósito, nada más que eso. Y la excusa que dan ellos siempre es el derecho a la autodefensa, para atacar y seguir matando niños, o sea, matar, borrando a los palestinos de toda parte, de todo lugar, hacerlos desaparecer. Lo hacen ir hacia el norte y lo bombardean, lo hacen ir hacia el sur y lo bombardean. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y lo hacen así para bombardearlos de manera más efectiva. O sea, para que cada bomba de ellos mate más gente. Y no lo digo yo, lo han dicho ellos mismos. Para optimizar el uso de las bombas. Esa gente ya no puede ser más mala. Por casi un año, sus ataques genocidas han asesinado a más de 50.000 palestinos, casi la mitad de ellos niños y niñas. Otros 93.000 fueron heridos y hay más de 10.000 desaparecidos bajo los escombros. Y el 90% de la población ha sido desplazada más de una vez y obligada a improvisar refugio donde pueda y como pueda. Los ataques de la ocupación en Cisjordania contra palestinos desarmados demuestran una vez más que a las autoridades de la ocupación no les interesa la paz ni la vida. La ocupación son los israelíes, por cierto. El ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina condenó el uso reiterado de este mapa, calificándolo de reconocimiento flagrante de la agenda colonial y de cita de guerra. Esta acción racista muestra un desprecio por el derecho internacional. Acuerdos de paz para prevenir la situación de otros. Marchas en varios países piden detener la masacre. La ocupación inicia una de las más violentas en Cisjordania desde 2002, con el único propósito de adueñarse y tomar el control de todos los territorios palestinos y ampliar la limpieza étnica del pueblo palestino desde Gaza a Cisjordania, o sea, hacerlos desaparecer a todos. Usan drones, excavadoras, rifles de francotiradores y otras armas para destruir, bombardear, atacar y disparar contra los palestinos en el norte de Cisjordania en una campaña planificada y organizada que involucra a miles de soldados y se espera que dure varios días. Qué terrible, güey. Y pensar que no existe ninguna institución ni nada que pueda parar eso. O sea, no existe derecho internacional. Es la política de la fuerza bruta. Estos son realmente cómo actúa esta gente son, pero no tengo adjetivo para ellos. No tengo, definitivamente. Al menos 33 palestinos fueron asesinados, más de 200 detenidos. Y 70% de las calles de Jenin están destruidas, incluida la infraestructura vital de agua y electricidad. Lamentablemente no nos sorprende, ya en enero del 2024 el ministerio denunciaba que la escalada de violencia incitada por la derecha gobernante era replicar en Cisjordania el genocidio, la destrucción y el desplazamiento de la franja de Gaza. Con los mártires de los últimos días son casi 700 los palestinos asesinados en Cisjordania desde el 7 de octubre y casi 6.000 heridos. Esta ofensiva además brinda mayor impunidad a los colonos extremistas que incrementan su violencia contra los palestinos. Los expulsan de sus hogares para adueñarse de sus tierras con el apoyo por acción u omisión del ejército de la ocupación. Cuando hablo de la ocupación significa el ejército israelí. Durante el último año, las expropiaciones de tierras, los puestos de avanzada y los ataques de colonos israelíes a palestinos crecieron exponencialmente.

En el último acto final, Dios recuerda de haber hecho caer a Babilonia y luego hará caer a toda la humanidad. El Vaticano representa la Babilonia de hoy, la perversa que debía adorar a Dios. Hoy es el Vaticano, por lo tanto, el representante de Cristo. Si es como el Papa Francisco, el Padre lo exiliará a algún lugar remoto con sus cuatro fieles sacerdotes y derribará el imperio del Vaticano. Pregunta, ¿hay un periodo de las siete trompetas de aviso? Son siete advertencias donde queda claro que el papel de la Virgen al estar presente y advertir porque está sosteniendo el brazo de su Hijo. En Fátima ya no está Cristo. La Virgen sostiene el brazo del Arcángel, de los dos ángeles que derramaron sangre. ¿Qué significa que durante las copas ya ha terminado el papel de la Virgen? Respuesta. La Virgen siempre tiene un rol. Ella tiene el mío. Soy portavoz no solo del Padre, sino también de la Madre, porque el Padre es también Madre al mismo tiempo. Ahora la Santísima Madre ha tomado otro rostro, se llama Adoniesis, pero sigue siendo ella, porque es el Espíritu Santo. Entonces la Madre está ahí. ¿Por qué hablo de Adonai y no de Cristo? Yo sin Cristo no tengo aliento, porque el Padre Adonai es Madre, solo que en este momento de justicia, pero es también Madre Santa. Así pues, quien apareció en Fátima, en Carabandal, en La Salette, en San Pío, en Lourdes, es el Padre vestido de Madre. Son el Padre y la Madre quienes preparan el regreso de su Hijo Jesucristo a la tierra, ambos. Hemos dicho todo sobre el secreto de Fátima. Hemos dicho lo que sucederá, pero el verdadero secreto de Fátima es lo que apareció en todos estos milenios. Fue el Padre vestido con el rostro de la Santa Madre. Ahora el Padre quiere tomar su rostro para anunciar la justicia de Dios, que no es materna, sino paterna, y por lo tanto, el regreso de Cristo. El anunciador del Apocalipsis no es Juan el Bautista ni Juan el Apóstol, que son servidores e instrumentos. El anunciador del Apocalipsis es el Padre y la Madre en una sola personalidad, que anuncian el regreso del Hijo. Para mí la Virgen no es María de Nazaret, es el Espíritu Santo del Padre. Son dos seres en uno. Ayer fui el mensajero de Fátima, hoy soy el mensajero de Dios, siempre es ella, siempre es él. Con estas palabras concluyó la Lectio Magistralis, la clase magistral sobre el Apocalipsis y el significado de los símbolos contenidos en ellas. El desarrollo de los acontecimientos vistos en las visiones del apóstol Juan se acerca y se desarrolla en el escenario mundial que vivimos. Es el tiempo revelado por la Santa Madre y el Padre a lo largo de los siglos. Bueno. Continuamos. Para nosotros que amamos la verdad, ¿cuál es el deseo más grande de nuestra vida? Le pregunta a Giorgio. Dice, el deseo más grande para nosotros, los hermanos que servimos a la verdad, podría ser estar cerca de Giorgio o viajar con él, o incluso tomar su lugar o el de Pier Giorgio. Para una persona que no sirve a la obra, podría ser encontrarse con el presidente de la República, al futbolista más grande, al mejor cantante, escritor, histórico, el mejor magistrado, si el deseo no es controlado, o mejor dicho, gobernado por la humildad, os vendrá a buscar un cierto señor que se llama Satanás. Él no se presenta con la cola y con los cuernos, lo hace con el rostro de Astarcherán, de la Virgen, e incluso con el rostro de Jesús, estigmatizado, y te dice, querido hermano, he escuchado lo que sientes, y quiero que seas el mejor de todos, y que tú hagas carrera, y dado que se te aparece Cristo y te lo dice, te pondrás a trabajar como un loco para los resultados, pero lo harás pensando, lo harás pasando por encima de tu hermano. Serás ambicioso y te abrirás camino dominando, corrompiéndote éticamente. Cuando serás el mejor, querrás ser servido, exaltado, venerado, adorado, pero en realidad serás un hombre en manos de Satanás. Porque el valor fundamental de que Cristo nos enseña es la humildad. Satanás ha conquistado a los genios más grandes, Hitler, Mussolini, Stalin y muchos otros quizás menos importantes que deseaban el bien del mundo. Y cuando fueron obstaculizados, cayeron en la violencia y fracasaron. Esa es la prueba de que estaban con Satanás. Cristo, cuando lo obstaculizaron con la violencia, no reaccionó con la violencia. Prefirió perder, ser matado, perseguido, destruido. Si bien él era inmortal, habría resucitado y sus ideas habían seguido adelante. Cuando nosotros, pequeños como somos, somos obstaculizados por la ambición de querer hacer algo o ser alguien en la obra y reaccionamos con arrogancia, desobediencia e intolerancia, sin humildad, esa ambición es una tentación. En nuestra obra somos grandes e importantes ante Cristo y por Cristo si lavamos los pies a nuestros hermanos, si somos sus siervos. Yo tengo el signo de los estigmas, pero quiero ser vuestro siervo. Y esto lo he soñado desde niño. No quiero ser el sustituto de Eugenio, nunca lo soñé en mi vida. Me ha sido impuesto. Yo quería solo servir a quien trabajaba para la obra. En cambio, Cristo me ha impuesto hacer lo que hago. Pero no tengo que olvidarme de servir y de estar preparado. Siempre, en cualquier momento, para servir a un hermano mayor, Cristo puede llamar de un momento a otro. Sabed muy bien, no olvidarlo nunca, que estoy listo para ser su siervo. Si seré así, el sello solar no lo perderé nunca. En el mensaje Jesús decía, si vuestra fe permaneciera íntegra y fuerte como la roca, no os perderéis y quedaréis primeros entre los primeros para recoger a los últimos que se unirán a vosotros. Los primeros entre los primeros, ¿es solo para reforzar o tiene otro significado? Respuesta. El mensaje de Jesús está dirigido sobre todo a nosotros, a todos los hermanos de las arcas, sin incluir a los demás hermanos del mundo que no conocemos. Esto lo quiero subrayar para evitar tentaciones de sectarismo. En este mensaje Cristo nos habla a nosotros, pero recordaos que en otros mensajes se refiere también a otras comunidades, incluso de China. Son millones las personas que se salvarán, porque Cristo tiene sus instrumentos para hablarle a estas personas. Este mensaje es para los hermanos de las arcas en particular, y somos indignamente honrados de ello. Entonces, los primeros de los primeros son las personas que siguen la obra desde hace muchísimo tiempo. Si su fe seguirá siendo íntegra, no serán últimos, no se perderán, permanecerán primeros entre los primeros y recibirán a los últimos que van llegando, sobre todo a los jóvenes, pero también personas que llegan ahora y que están mucho más preparadas que nosotros, porque lo tienen dentro. Os hago un ejemplo. Enzo, que hoy está aquí con nosotros, conoce la obra desde hace 30 años. Es un primero entre los primeros. Si su fe será íntegra, como yo estoy segurísimo que será, acogerá sus hermanos últimos con amor y hará que sean primeros como él. De la misma manera lo harán los demás. Primeros entre los primeros no quiere decir solo como tiempo físico, sino también como evolución espiritual. Se sabe que entre nosotros hay personas muy cultas interiormente que han alcanzado un nivel espiritual notable. Domenico, que ha fundado el grupo, conoce la obra desde hace 20 años, no 30, pero siempre uno de los primeros. Una persona que tiene una evolución más avanzada con respecto de otros. Domenico, como Enzo o Albiano, por hacer algunos ejemplos, tienen la obligación de tener íntegra la fe, de ser fuertes, es de recibir a los últimos. Esto es lo que significa. Hay muchísimos. Pier Giorgio Caria, Maratea Seca, Sonia Lea. No los nombro a todos, pero tenemos que ser humildes de reconocer que tienen algo más que nosotros. Cristo les ha llamado para ser guías, para conducir a otros. Y es sobre todo para ellos, porque tienen una mayor responsabilidad, no porque quiera exaltarles. Pregunta. Hace tiempo una mujer embarazada se tiró al agua para salvar a su amiga que se estaba ahogando en el mar, pero al final no se salvó nadie. ¿Cómo clasifica este gesto extremo de amor de la joven madre hacia la amiga y con respecto a la criatura que llevaba en su seno? Enzo responde, si en ese momento la joven madre sintió que tenía que salvar a su amiga, es decir, un gesto espontáneo, entonces es muy válido porque se sacrificó a sí misma y a su niño. Sacrificarse por otra persona, yo creo que sea lo máximo, más que lo máximo, considerando que estaba embarazada. Giorgio dice, pienso igual que Enzo, nosotros fuimos iniciados y educados por la misma fuente, y os aseguro que yo habría contestado igual, como si hubiésemos estudiado el mismo guión. Estas son pequeñas señales que demuestran que la fuente que nos ha educado es divina. La respuesta es exacta, perfectamente lógica. Ella se sacrificó a sí misma y al niño. Entonces ella, el niño y su amiga irán a la luz de Cristo instantáneamente. Si ese espíritu tenía que nacer para purificarse, el sublime sacrificio de amor de la madre le evitó una encarnación kármica. Ya no es necesario que nazca, irá directamente a la luz. Si en cambio, legítimamente, no se hubiera sentido de arriesgar la vida de su niño, Jesús no lo habría castigado, no la habría castigado, y ambos habrían continuado el recorrido de su vida. Dado que la madre tenía el libre albedrío, es evidente que el niño tenía que nacer por una cuestión kármica. Sobre esto, Enzo estará de acuerdo conmigo. Si en cambio ese niño estaba destinado a una misión específica, un mensajero, los seres de luz habrían paralizado a la madre con lazos espirituales para impedirle que se tirase al agua. Qué bonita es la naturaleza del hombre. Extrema en la muerte, en la violencia, pero también en la belleza. Esa madre ha hecho algo sublime. Un acto de amor hacia la amiga y Cristo, la luz, la premia a ella, al hijo y a la amiga. El amor hacia la amiga ha superado el instinto de la naturaleza, ya no es na amor natural, es un amor crístico. Cuando pones en práctica el amor crístico, sacrificas tu vida por amor a Cristo, pero la verdad, se te cancelan todos los pecados, las pruebas y vas directamente a la cuarta dimensión. Si nuestros hermanos caídos, Falcón y Marcelino, hubieran tenido un karma que descontar, con su sacrificio pasaron a ser seres de luz porque su amor hacia la sociedad era crístico. No era un amor interesado. Renunciaron a todo. No les interesaba ganar dinero o hacer carrera. También John Kennedy dio un vuelco radical a su vida. Hijo de multimillonarios, elegido por la mafia. Su padre medio mafioso, un playboy, mujeres, dinero, presidente de los Estados Unidos. Aclamado por todos y de repente da un vuelco radical en su vida. Dice que las armas no le gustan, no a la guerra de Vietnam, quiere destruir la mafia. Dar derechos a los negros, a los miserables. Cuando le dispararon por ese amor crístico, Cristo le canceló todo, incluso una eventual segunda muerte o varias encarnaciones de purificación. Enzo dice, esto sucede también porque en las elecciones kármicas está la elección de la evolución del espíritu. Cuando se hacen determinadas elecciones en el espíritu, el que toma la decisión justa, la del sacrificio, la perfección de la virtud. En este caso, la madre eligió la perfección de la virtud, dar la vida por otra vida, que es una lección kármica, y la hará evolucionar seguramente. En cada lección kármica está siempre la lección de la evolución del espíritu. Cuando uno estudia algo así, la elección es equivocada, tendremos que repetir la experiencia hasta cuando tomemos la decisión justa, que nos permitirá evolucionar espiritualmente. Giorgio dice uno de los puntos de referencia máximos de la obra de Renzo Kiser, y como él no hay otro. Se refiere a eso, evidentemente. Bueno, vamos a ver qué pasa con nuestro querido amigo de Paraguay, si se ha conectado. Estamos esperando que se conecte. Estamos esperando a nuestro amigo Omar Cristaldo que se conecte para poder tenerlo dentro de breves minutos. Mientras esperamos a nuestro amigo Omar Cristaldo, le voy a comentar algo. Ustedes tienen que haber visto que hay varias bombas de combustible. Una nueva marca que se llama Aramco. Aramco, no sé si lo han visto. Se está llenando, usted como está llenando bombas de ese nombre. Aramco, para que ustedes sepan, es la mayor distribuidora de petróleo del mundo, con capitales norteamericanos y árabes saudíes. Y a través de esa empresa venden el petróleo que se roban los norteamericanos a través de los terroristas. O sea, ahí se acusan solo porque usan los canales formales de distribución para vender un petróleo que se roban desde Libia, desde Irak, desde Siria en este momento. Bueno, ahí tenemos a nuestro querido amigo Omar Cristaldo con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Gusto saludarte. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a tu amable audiencia. Bueno, te estábamos esperando justamente, estábamos hablando una cosa puntual con los auditores, mientras esperábamos la conexión, que te conectara, digamos. Así que Sí. felices de tenerte nuevamente con nosotros, acompañándonos. Sabemos que nos traes un interesantísimo tema contingente y en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy Espero que sea difíciles. así, dado que más o menos escuché el tema que están tratando, que está relacionado también al tema que quiero tocar, pero es más personal, en especial para todos aquellos que están escuchando y que buscan el porqué de las cosas. Me gustaría compartir Adelante, Omar. este mensaje. Grandes sufrimientos pueden proporcionar la filiación de Dios. Frecuentemente os fue dicho que solo podéis lograr la filiación de Dios si en amor os entregáis a mí. Y si también soportáis con devoción los sufrimientos que os tocan para poder deshaceros de todas las escorias del alma, para que a vuestra entrada en el reino del más allá mi luz de amor os pueda penetrar plenamente. Porque toda enfermedad, todo sufrimiento que el alma humana aún tenga que pasar en esta tierra, disolverá toda envoltura. Y ahora el rayo de luz de mi amor puede penetrar el alma con toda plenitud porque está renunciado toda resistencia. Por eso no os dejéis asustar por un grave terremoto, sino sed consciente de que éste os producirá una bendición que compensará plenamente todo sufrimiento. Y aguantad pacientemente porque vuestra recompensa será considerable. Y el tiempo que el hombre tiene que sufrir en la tierra es muy corto comparado con la suerte maravillosa que espera al alma, una suerte que abarca toda la eternidad. Por eso, cargaos con gusto con un destino lleno de sufrimientos, que sepáis que es mi gran amor el que os carga con esta vida terrenal, para que dentro de poco tiempo podáis alcanzar la meta que yo he marcado desde eternidades. Porque Lo que ahora sigue en vuestra vida terrenal no hay manera de explicároslo, pues es la suerte más maravillosa que está prevista precisamente solo para mis niños, los que adquieren todos los derechos del Padre, con lo que estos entonces también son capaces de realizar lo mismo. Donde no se producen diferencias porque estos ya han alcanzado la meta suprema. Pero también para estos niños, niños míos, yo soy insondable. Es decir, su aspiración a mí es continua. Ellos me anhelan y sus anhelos siempre se cumplen. Y esto es la cima de su bienaventuranza. Nunca dejarán de aspirar por mí porque nunca podrán ser saciados del todo, dado que soy insondable y siempre seguiré siéndolo. Por eso, en la vida terrenal, debéis cargaros con las condiciones más pesadas, pues pasaréis muchos exámenes, pero tendréis que aguantar incluso pasando los mayores sufrimientos, siempre sabiendo que únicamente el gran amor de mí y al prójimo pueden disminuir vuestro sufrimiento. Pero también debéis ser conscientes de que no sois capaces de un amor que podría eliminar todos los sufrimientos. Y por eso os corresponde que estéis agradecidos si os está permitido el pasar sufrimientos, porque esto solo os sirve para vuestro perfeccionamiento. Guardo y seguidme, porque yo sabía que únicamente el paso por el sufrimiento más pesado os puede proporcionar la filiación de Dios, porque como hombres no sois capaces de un amor que lleva directamente a la filiación de Dios, pues incluso la vida terrenal resulta demasiado corta si no a la vez os cargáis de sufrimientos. Por eso no preguntéis por qué yo hago que un hombre tenga que sufrir. Pensad más bien en el éxito del sufrimiento. Pensad en que se disuelven toda escoria que todavía impide que la plena irradiación del amor penetre en el alma. Y que siempre se trata de un estado pasajero que después será sustituido por una eterna felicidad. Una felicidad por la cual después habríais aceptado aún muchos más sufrimientos si esto no hubiera excedido vuestras fuerzas físicas. De modo que los que tenéis que sufrir extraordinariamente, sed conscientes de que el anhelo de ser niños es el de dar lugar a que os ponga en semejantes estados. Y que vendrá el día en que vosotros mismos estaréis agradecidos por todos los inconvenientes que os han tocado en la vida terrenal. Pero todo esto siempre requiere la plena fe en mí, la fe en la continuación de la vida después de la muerte física, y la fe en mi amor infinito, en la que vais a considerar todos los acontecimientos como proceso de repatriación a mí, de aquello que en otros tiempos había caído, con el objetivo de la filiación de Dios, la que solo puedo facilitar tras el camino por la tierra. Y si tenéis esta fe, entonces también soportaréis pacíficamente todo sufrimiento, pues siempre veréis únicamente un medio en él y os cargaréis con todo lo que como seres humanos, de todos modos, no podréis remediar. Pero lo portaréis con devoción, consciente de que mi sabiduría y amor os cargan con el sufrimiento para llevaros hacia el fin supremo, aunque pocos lo alcanzarán. Pero también los demás pueden llegar a la bienaventuranza, si al entrar en el reino del más allá no caerán totalmente, no carecen totalmente de luz, porque también allí aún pueden aumentar su grado de luz, pues pueden ascender más y más y actuar disfrutando de una bienaventuranza inconmensurable. pero ya no pueden lograr la filiación de Dios porque esta requiere un paso por la tierra. Pero aún podrán repetir este paso una sola vez para cumplir con una misión, ocasión a la que no les faltarán sufrimientos de toda clase para alcanzar la suprema madurez. Para poder entrar en el reino espiritual como verdadero niño del Padre y para que al lado de Él eternamente puedan crear y surtir efecto conforme a su voluntad. Pero aún así, en toda libertad, tal como Él lo ha previsto desde el principio. Esta es una primera parte, Claudio, que hace referencia a los grandes sufrimientos que nos proporcionan la filiación de Dios. Ahora me gustaría compartir el trabajo que nosotros conscientemente tenemos que hacer o que el hombre debe hacer con su alma para poder también ser llamado a ser elegido. Nada os debe frenar a realizar el trabajo en vuestra alma, porque únicamente aquello garantiza vuestro destino en la eternidad. Y nadie os puede quitar este trabajo de encima. Nadie puede hacer este trabajo por vosotros. Y por eso, cada día es un día perdido en el que vuestra alma no habrá alcanzado un pequeño avance, aunque sea solamente una obra de amor realizada. Ayuda en madurar vuestra alma. Cada día que solamente satisface vuestro egoísmo, que solamente ha traído ventaja para vuestro cuerpo, es un día perdido, porque el alma tenía que sufrir. Y sería tan fácil de avanzar, porque se ofrecen muchas ocasiones en las cuales podríais aprobaros en realizar justamente este trabajo en el alma. Ocasiones en las que tenéis que saltar vuestra sombra, donde tenéis que luchar contra la avidez y contra el vicio de todo tipo, donde podéis dar alegría a través de vuestras acciones, palabras amistosas y ayuda, y ayudas que os aportan siempre una ventaja espiritual. Siempre se os presentarán ocasiones cuando podéis hablar íntimamente con vuestro Dios y Padre para sacar bendiciones a vuestra alma. Y una y otra vez podéis escuchar o leer la palabra divina y prestar una ayuda especial a vuestra alma a través de aquel discurso, porque ofrece nutrición al alma que necesita para madurar. Y aunque los días sean muy fructíferos en haber ganado mucho beneficio terrestre, un acto bueno, aunque sea muy diminuto, es mucho más valioso porque trae una ganancia para el alma que nunca la puede perder jamás. Pero lo que recibe el cuerpo no le queda, solo está prestado y que se le puede quitar cada día. Y por eso podéis hacer daño también al alma diariamente si le cargáis con pecado. Si vuestra manera de vivir no es la buena y juntáis al pecado original muchas más pecados de los cuales el alma se tiene que responsabilizar un día porque son inmortales. Y por eso no debéis vivir el día a día sin reflexionar. Debéis pensarlos muy bien lo que estáis haciendo y debéis esforzaros prestar más atención al alma que al cuerpo, porque el alma es vuestro ser auténtico que tiene que caminar por la tierra con el propósito de madurar con la meta de la perfección que solo puede obtener en la tierra. Pero presupone vuestra voluntad que consiste en la lucha consciente contra las debilidades y fallos de todo tipo. Y si el hombre quiere perfeccionarse, entonces tiene que pedir por la fuerza vivir según la voluntad divina, es decir, realizar obras de caridad, y se lo regalará seguramente. Tiene que llevar una vida consciente, siempre con la meta de llevar su ser incompleto a la perfección y esforzarse con todos los remedios para realizarlo. y será empujado a realizar obras de amor y no podrá hacerlo de otro modo de realizar tareas buenas para poder contar con avances diarios. Entonces tampoco tentaciones terrestres no le van a frenar. Porque una vez tomándolo en serio, llegar a su meta, llegar a la perfección, su trabajo en su alma siempre estará en primer lugar y encontrará siempre ayuda por parte de seres espirituales que vigilan su camino terrestre, que siempre intentan influir en sus pensamientos para que piense, hable y actúe según la voluntad divina. Porque el único reto terrestre es la madurez de su alma, la que pocas veces es visible, y porque el destino de las almas muchas veces es infeliz, pero por culpa propia, porque se le presenta una y otra vez al hombre porque anda por el mundo. Si no quiere creer, el alma lo tiene que expiar un día de manera que tiene que llevar la oscuridad al otro lado con la cual ha pisado la tierra como hombre al principio. Estas son reflexiones, Claudio, que me parecían muy interesantes compartir, dado que la responsabilidad de nuestro caminar a nivel espiritual, siendo conscientes de que somos seres espirituales y que nos corresponde a nosotros hacer el camino de la evolución, he visto y interesante compartir con ustedes, porque siempre no conocemos, no sabemos los porqué de los sufrimientos y los dolores que en nuestro diario vivir a veces muchos de nosotros estamos pasando. Y sin embargo le culpamos a Dios, pero había sido, tenemos que agradecer a Dios todos los días por todos estos embates que nos da la vida, porque es una manera que nos da Él de fortalecernos, de aprender y de seguir adelante en la evolución espiritual, Claudio. Excelente. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Así mismo. Y tú hablaste de la compasión, y bueno, eso es concordante con lo que dice la Biblia en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Sí, sí, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que nos pide el Señor para entrar en el nuevo reino? Así porque es. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo. De hecho, es la responsabilidad individual de cada uno de tratar de ser parte del todo, que es lo que nos pide de compartir en nuestro entorno, familiar, en nuestros vecinos, en todos lados, reconocernos que somos parte de una única familia como humanidad. Y a partir de ahí desarrollar acciones positivas a favor de la vida. Aplicar el ama a tu prójimo como a ti mismo. Recordando de que Jesús viene para juzgar a la humanidad por las obras que ha hecho, por las acciones que ha desarrollado. No precisamente por las oraciones, ni a qué estatus social pertenece, ni a qué institución está perteneciendo. Así es. Y eso es lo que quería compartir. Bueno, que interesantísimo, Omar. Me parece muy interesante que estés con nosotros, así la gente no se aburre de mí, porque me escuchan todo el día. Pero si me da un poquito de tiempo, puedo agregar un poquito más que haría al mejor entendimiento lo que estábamos haciendo, diciendo. Sí, adelante. Hablamos adelante. De los grandes sufrimientos, nos dicen cómo tenemos que trabajar para ir evitando eso, trabajar el alma, pero el Maestro Jesús, como siempre, y como lo he leído anteriormente, nos trata de dar a entender y comprender mejor, ¿verdad?, de cómo tenemos que entender la vida y cómo la tenemos que aplicar. Y tenemos este mensaje que habla del reino de Dios que está dentro de vosotros. Jesús nos dice que el reino de Dios está dentro nuestro. está dentro de cada uno de nosotros y nos pide que la busquemos con fe, amor, humildad y la encontraremos. El reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros, está en medio de vosotros. Velad, si no queréis ser tomados por sorpresa, dice. El Cristo Jesús renace solo en aquellos que dentro de su corazón, y por lo tanto, en la luz del Espíritu, reconocen y ponen en práctica los supremos valores que el niño divino nacido en la gruta ha enseñado y manifestado. El reino de Dios ha estado en medio de vosotros, en cuerpo, alma, espíritu, pero pocos lo han reconocido, seguido. Muchos lo han escarnecido, perseguido y matado. Muchísimos en los siglos han usado su excelsa imagen para cumplir los cautos diabólicos y delitos imperdonables. El reino de Dios ha estado en medio de vosotros y aún hoy está, también a través de la sangre manifiesta por los signos de la crucifixión que él, Jesús Cristo, ha impreso en las carnes de sus instrumentos humanos, nacidos y renacidos en los últimos 20 siglos de vuestra generación. El reino de Dios está dentro de vosotros. Una gracia divina que el Padre Adonai os ha prodigado a través de su Hijo Cristo hace 2000 años, con la oferta redentora de su preciosa sangre. Una gracia, una suprema oferta de amor que habéis rechazado. No habéis aprovechado en encontrar a Jesús como Salvador ayer y hoy. Habéis preferido a Barrabás el odio, la violencia, el egoísmo, el mal. Y entonces, atentos, mañana le encontraréis como juez y no habrá otra oportunidad para todos, porque el reino de Dios, a causa de los buenos y de los justos, será impuesto por la fuerza, y Jesús mismo lo confirma en su evangelio. Efectivamente, anuncia a sus discípulos la siguiente profecía: el Hijo del Hombre, con pena y pesar, recuerda al mundo que vendrán tiempos en que querréis ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Algunos dirán, aquí está o allí está, pero no vayáis ni no lo sigáis, porque así como el relámpago con su resplandor ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre el día de su venida. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo, como sucedió en tiempos de Noé. Sucederá también en los días en que venga el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca, cuando llegó el diluvio y todos murieron. Y lo mismo pasó en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Velad por lo tanto, y velad y preparaos, porque el reino de Dios será legítimamente establecido sobre la tierra y cada rebelión será sofocada. Será un reino de justicia, paz, amor, donde no habrá espacio para los asesinos de la vida, para los malhechores, para aquellos que especulan sobre la piel humana. El reino de Dios, encontrado de nuevo en el corazón de los hombres justos, pacíficos y puros de corazón. Es difícil creer cuánto estamos comentando. Lo que no nos impide gritar en el desierto con la absoluta certeza que nuestras palabras, nuestro verbo, son indispensables para los beatos, los elegidos, que esperan con ansia desde hace 2000 años la revelación de la buena nueva, el retorno glorioso y potente del Hijo de Dios. A pesar de todo, aún habiendo la humanidad rechazado la redención crística, una pequeña parte de la misma junto a una inmensa multitud de pobres, de personas que sufren, de débiles e indefensos, heredarán un nuevo cielo y una nueva tierra. Yo pienso que esto que acabamos de leer está directamente relacionado a los hechos y acontecimientos que hoy se están generando conforme a las profecías que anuncian el próximo retorno del Maestro Jesús. Porque de todos los hechos y acontecimientos en la tierra que hoy se desarrollan, tanto a nivel social, político, como a nivel de la naturaleza, son el rompecabezas que se arma para determinar de que este es el tiempo en que se manifestará muy próximamente ya el Maestro Jesús, retornando con poder y gloria sobre las nubes del cielo, con 12 legiones de ángeles para juzgar a la humanidad y luego instaurar el reino prometido aquí en la tierra, Claudio. Sí, es Omar. Muy interesante lo que nos comentaste. Creo que nuestros auditores piensan de la misma forma. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y esperamos tenerte muy pronto nuevamente. Sí, cuando gusten, ojalá pueda servir para un análisis personal íntimo y podamos encontrar el camino de regreso al Padre, esto que hemos compartido, Claudio. Un abrazo grande y saludo a la audiencia. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias una vez más. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos con nosotros a nuestro querido amigo desde Paraguay, el presidente de la Asociación Cultural del Cielo a la Tierra de Paraguay. Bueno, continuamos. Parece que llegaron preguntas a nuestros auditores o no, o estoy equivocado. Veamos. Efectivamente, tenemos preguntas. Vamos a ir primero con las preguntas, mis queridos auditores, después vemos cómo seguimos. Vamos con la pregunta. Bueno, las copas del Apocalipsis, estábamos justamente hablando de ese tema. Son hechos cronológicos, juicios, que se relacionan con los eventos que se desarrollan en lo que se denomina final de los tiempos. De alguna manera nos dan cuenta de todos los eventos que van a pasar. Y tienen relación con la ira de Dios. Sin lugar a dudas. La ira de Dios no es otra cosa que la justicia divina. No es que Dios sea un tirano, ni mucho menos, sino que teológicamente se define como ira de Dios, pero es la justicia divina. Entonces, tiene mucha relación con el final de los tiempos. No habrá fin del mundo, mi querido auditor, sino que final de los tiempos, porque es una forma, va a cambiar la forma de vida en el planeta. El planeta no va a ser destruido, ni mucho menos, porque para eso están los ángeles que lo van a impedir. El hombre en su locura podría llegar a hacerlo, pero ellos lo van a impedir. Entonces estamos hablando del final de los tiempos. O sea, van a cambiar el sistema de vida. La vida en función del dinero se va a terminar. Y así van a cambiar muchas cosas. La vida que tenemos hoy día no será más. Y el planeta debe evolucionar, y quienes pueden participar en eso son los que estén preparados para saltar con el planeta en esa evolución. Y para eso debemos tener los valores justamente que nos compartía recién Omar Cristaldo, de Paraguay, lo que hemos conversado muchas veces, digamos que tenemos que hacer las obras que el Señor nos pidió, que están descritas en el Evangelio muchas veces, y precisamente en cómo quiere el Señor que seamos compasivos, principalmente, que seamos justos, que seamos, luchemos por justicia para los demás, que seamos misericordiosos, que pensemos en el bien común, que defendamos a la naturaleza, que defendamos todo lo que es común, que defendamos, por cierto, a los niños, que son los preferidos de Dios. En fin, una serie de cosas que el Señor nos pide que tenemos que hacer para tener la posibilidad de optar a participar de ese nuevo mundo, que es el mundo que vendrá después del retorno de Cristo, el mundo nuevo. Básicamente eso es lo que te puedo decir. Vamos a ir con otra pregunta. Bueno, las dimensiones, hemos hablado muchas veces, las dimensiones son siete, que son planos o cuerpos que tenemos nosotros. Lo que tenemos, lamentablemente, a la vista es el cuerpo físico. Lamentablemente digo porque nos identificamos con el cuerpo físico, pero en realidad nosotros no somos este cuerpo. Nosotros somos espíritu y tenemos un montón de otros cuerpos o planos que nos acompañan. Dentro de los planos inferiores está el físico, ¿cierto? El etérico, el emocional y el mental. Y en los planos superiores está el intuicional, está el espiritual, que es el plano del alma o el crístico, y después está el plano monádico o ádico, que es de Dios, que es el espíritu puro. Entonces, son dimensiones. De esa forma vamos alcanzando esas dimensiones cuando alcanzamos formas superiores de conciencia a través de las elecciones correctas que vamos haciendo en las sucesivas reencarnaciones para finalmente llegar a ser dioses. Dioses sois, fue dicho, dijo Jesús, no es blasfemia. Sois dioses, dijo también el Salmo 82. Entonces, no es que seamos dioses hoy día, pero todos, tanto tú como yo y todos, tenemos la potencialidad algún día de llegar a ser dioses. Las dimensiones espirituales son los cuerpos que tenemos que llegar a ser la esencia de la vida, que finalmente de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. Y a Él volvemos a través de la reencarnación, haciendo las elecciones correctas, para algún día llegar a ser uno con Dios, uno con el Espíritu puro. ¿Tenemos otra pregunta? La verdad, mi querido auditor, eso no lo sé. Jesús es un ser muy puro, que tiene que haber tenido muchísimas encarnaciones, no sé cuántas, para llegar a ese estado de pureza, sin lugar a dudas. Pero el objetivo de él era albergar el espíritu del Dios Hijo, que es el espíritu de Cristo, para poder permitir así, de esa forma, la manifestación de Dios en la tierra, en físico, a través de un ser de carne, como era Jesús. De esa manera teníamos a Dios caminando acá, entre nosotros hace 2000 años, porque Jesús estaba compenetrado por el Dios Hijo, que era Cristo, que a su vez estaba compenetrado por el Dios Padre, quien a su vez también estaba compenetrado por el Espíritu Santo. Por eso tenía tanto poder de hacer cualquier cosa, resucitar muertos, calmar las tormentas, dar la vista a los ciegos, sanar a los enfermos, en fin. Un montón de cosas que nosotros lamentablemente al parecer nos dio miedo porque era tanta la luz que no lo fuimos capaces de reconocerlo. Quedamos encandilados con sus milagros y sin embargo a la hora de la verdad lo rechazamos y escogimos a Barrabás. Es muy simbólico eso. Entonces, ahora ya no vendrá a tener la posibilidad de que lo rechacemos. Ahora viene a juzgar nomás. Y los que estén con él, se van con él. Y los que no estén con él, lamentablemente para ellos, irán a la perdición. Entonces, llega la hora de la verdad. No hay posibilidad de tibiezas, no hay posibilidad de ser tibios. Hoy día vivimos en un planeta donde el 1% está en el bien y ha elegido el bien. El 5%, por decir alguna cifra así, está en el mal y ha elegido el mal. Y el 94% que falta está tibio. Muchos no son malos. Yo diría que la mayoría no son malos, pero son tibios. Entonces es necesario que... Estamos en un tiempo que tiene que haber una definición, una decisión, porque el Señor dijo, a los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, los tibios, ese 94%, si no pasa nada, se van a la perdición, igual que los malos. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios, en su infinito amor, produce el apocalipsis. Produce esto que nos compartía Omar, que produce sufrimiento, que nos va a obligar de alguna manera a tomar un camino, nos va a obligar de alguna manera a decidirnos dónde y dejar de ser tibios, o nos vamos para allá o nos vamos para acá. De esa manera, una buena parte, si no todos, una buena parte tiene la posibilidad real de salvarse. Ya no solo el 1% ese que escogió el bien, que dije al principio, sino que unos cuantos también van a escoger el bien. Por eso que es necesario el apocalipsis. Mucha gente siempre pregunta por qué el apocalipsis, como diciendo, ¿por qué Dios es tan malo con nosotros? Y es justamente al contrario. Dios no va a producir situaciones traumáticas justamente porque en esas situaciones sale lo mejor de nosotros. De esa manera podemos definirnos. En situaciones adversas siempre el hombre busca ayudar al otro. ¿Cuántas veces vimos, por ejemplo, en el terremoto del 2010, ustedes queridos auditores tienen que haberlo visto, cuánta gente que ustedes ni se imaginaban estaban en condiciones de ayudar a otros, daban lo mejor de sí mismos, ofrecían ayuda, se arriesgaban por otros? Entonces salgan lo mejor de nosotros. De esa manera, perdón, tenemos la posibilidad de salvarnos. Por eso que es importante el apocalipsis. Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Créanlo. Así que eso les puedo decir. Vamos a ir con otra pregunta. Ahí hay dos preguntas. Bueno, la primera pregunta se me juntaron dos. Buena pregunta, Rosemary. Fíjate que cuando nosotros lo estamos pasando bien, estamos en un asado, o estamos viviendo la bonanza económica, no nos acordamos de Dios. Cuando nosotros queremos tenemos un nivel de vida, de repente nos quedamos sin trabajo, o vienen desgracias, o accidentes, cosas fuertes en nuestra vida, ahí Recién nos acordamos de Dios. Lamentablemente, el sufrimiento es el principal maestro espiritual que tenemos en este plano. La única forma que nosotros nos acercamos de Dios es cuando estamos sufriendo una desgracia. Si no, para nosotros Dios no existe. Tenemos que ser honestos, es así. La gente no nos acordamos de Dios cuando estamos pasándolo bien. Y si tengo un buen puesto de trabajo o cualquier cosa que me haga tener una posición, digamos, destacada o un buen nivel de vida o diferentes cosas, no se las atribuimos a Dios, sino que las atribuimos a nosotros mismos. Y cuando nosotros perdemos esas cosas, todo lo malo que nos pasa se lo atribuimos a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Justamente para eso. Porque solamente a través del sufrimiento nosotros podemos ver el dolor después de sufrir o durante el sufrimiento nosotros somos capaces de reflexionar. Cuando estamos en la bonanza no sabemos pensar ni reflexionar. Entonces es necesario el sufrimiento, mi querido auditor. Es muy necesario para acercarnos a Dios. Y siempre debemos pensar que el sufrimiento es una bendición. Imagínate que yo no sufriera. Voy a poner un ejemplo que puede parecer burdo. Tengo una estufa caliente, yo pongo la mano y no sufro. Al no sentir dolor, mi mano se carbonizaría, se quemaría. En cambio, yo la retiro inmediatamente porque sufro, siento dolor. Si bien es cierto, el ejemplo es un tanto distinto, pero el concepto es el mismo. Es importante sentir el dolor para enmendar, para corregir. Es necesario el sufrimiento para mirar, para reflexionar, para ver con otros ojos, no con los ojos mundanos, sino con unos ojos diferentes. Necesitamos sufrir porque es la única forma. Y es cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el sufrimiento es una verdadera bendición. No es que seamos masoquistas, no somos masoquistas. Pero solamente en el sufrimiento nosotros damos un paso hacia Dios. Y cuando nosotros damos un paso hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante por eso el sufrimiento, mi querida amiga. Vamos a ir con otra pregunta. Bueno, hay personas, conozco muchas personas que le echan la culpa de todo lo que les pasa a otros, a terceros. Pero en realidad tenemos que ser capaces de darnos cuenta que lo que nos pasa a nosotros es responsabilidad nuestra. Son nuestras elecciones equivocadas o son deudas que estamos pagando por nuestras elecciones equivocadas. Entonces, parte de la vida. Son nuestras fabricaciones, las consecuencias de nuestras causas son los sufrimientos. Y Dios permite el sufrimiento porque nosotros tenemos libre albedrío. Porque es la única forma que podemos hacer elecciones. Cuando hacemos elecciones equivocadas, tenemos que pagar deudas, ¿cierto? Eso lo hemos conversado muchas veces. Si yo mato a una persona hoy día, en la próxima encarnación o en esta misma, voy a ser matado. Pero en la subsiguiente se me va a presentar la oportunidad de matar y yo por alguna razón, que no la conozco, pero que la intuyo, que la siento, no voy a hacerlo. Quiere decir que, si bien es cierto, no recuerdo la experiencia de la encarnación anterior, sí la lección está aprendida, porque está dentro de mí, en algún lugar de mi individualidad imperecedera, que donde se acumulan los tesoros que, o los aprendizajes a lo largo de las encarnaciones. Entonces ahí me voy a dar cuenta de que no debo volver a hacer ese tipo de cosas. Entonces, a ver si hay algún elemento en la pregunta que se me quedó, perdón, puede que se me haya quedado algo atrás. Bueno, porque Dios es amor, justamente el sufrimiento causado que vive la humanidad es el fruto de sus elecciones, sin lugar a duda. Malas elecciones tienen a la humanidad como está. Malas elecciones tienen a la humanidad al borde de la guerra. Malas elecciones tienen hoy día. Nos tiene viendo las aberraciones que vemos a diario, lo que se hace con los niños, ni hablar. En fin, todo eso son malas elecciones. Dios nos da libertad, libre albedrío, para hacer malas elecciones. Lamentablemente, porque solamente se puede evolucionar haciendo elecciones correctas, pero por libre elección, no por obediencia. Entonces, en esa perspectiva, como nosotros somos tan limitados, hacemos malas elecciones a cada rato. Y finalmente, después de pagar nuestras deudas, podemos llegar a hacer la elección correcta. Pero en este momento, la humanidad, después de que hace 2000 años rechazó a Jesús, después que se ha negado, a pesar de todas las intervenciones divinas que se han hecho, como las apariciones de la Virgen, por ejemplo, lo que dijo en Fátima la Virgen en 1917, que el tercer secreto de Fátima tenía que darse públicamente en el año 1960 y no se hizo, todas las ayudas del cielo no se han cumplido. Entonces, el resultado es este. No, si la madre nos advierte al niño, no se suba al muro porque se puede caer, y el niño se sube a pesar de que sabe que es peligroso y que se puede caer, pero la tentación es más grande, se sube, ¿qué va a pasar? El niño se va a caer. No podemos evitarlo. Esto es así. Entonces, esa es la causa del sufrimiento, las elecciones equivocadas del hombre. Y Dios permite el mal porque nos da libre albedrío, para coger el bien y el mal. Y es la única forma. Si no conocemos el mal, no vamos a ser capaces de elegir por libre elección el bien. Una cosa lógica. Bueno, seguimos entonces, ya no tenemos, por ahora al menos no tenemos más preguntas, continuamos. Estábamos hablando de unas preguntas y respuestas que le hacen al estigmatizado Giorgio Bon Giovanni. Pregunta: ¿y si él quisiera seguirte? Giorgio responde: ahora, a donde voy, yo. Él no puede venir, no podemos irnos los dos. Enzo dice: yo no voy a ninguna parte. Yo dice: él no va a ninguna parte. Si lo dice, habrá un motivo. Enzo dice: hace tiempo soñé que Giorgio y yo hacíamos acomodar a las personas dentro de los discos volantes para llevarles a un lugar seguro, porque estaban ocurriendo cosas terribles. Después de salvar a todos, Yo hice mención de entrar en la nave, pero Giorgio me detuvo y me dijo, no, tú no, tú tienes que quedarte aquí conmigo. Así que se quedaron tranquilos. Otra pregunta. Hace unos días me hice una herida en la palma de la mano con el destornillador y el dolor era insoportable. Sé que no se puede paragonar, pero me pregunté, ¿cómo haces tú para soportar tanto dolor? Yo responde, es la misma pregunta que me hago yo. ¿Cómo hago? No lo sé. Estoy seguro de que resistir al dolor es mérito de Jesucristo, porque podía incluso morir a causa de este dolor. Por ello tengo la certeza de que Jesús me ayuda. Él entra dentro de mí y en ese momento me siento el uno y el otro. Otro en la misma cosa. Me ayuda a resistir también ahora que el dolor ha disminuido respecto al de la sangración, porque el dolor lo tengo siempre. La adaptación al sufrimiento de los estigmas cuando no sangro es extraordinario. Claro, tengo límites, no puedo correr ni llevar maletas que pesen. De vez en cuando me tengo que sentar, no puedo lavarme como quiero, pero son límites fáciles de superar. Durante la sangración, el dolor tengo que soportarlo por completo al 100%. ¿Cómo hago para resistir? Rezo a Jesús para que me ayude siempre a superarlo. Pregunta, yo quisiera compartir y comprender una experiencia que he vivido. Había preparado una salsa boloñesa y la puse en el congelador dividido en partes. Después de 8 días tuve una dosis y noto que tiene forma de caracol. ¿Es una casualidad? La casualidad existe. El significado es este. Amado, suceda lo que se ve, lo que suceda. Porque en vuestra vida estoy yo, el corazón de Cristo. Es una señal que avala el mensaje, donde Él dice, invitadme a vuestra cotidianidad. Jesús quiere que le invites a comer, que le hagas partícipe cuando cocinas, lavas, cuando estás con el niño, con tu marido, cuando amas, planchas. Él quiere estar presente, no hacer de mirón, quiere estar. Entonces nosotros tenemos que pensar en Él, en nuestro quehacer diario, porque no hace falta pensar en Él mientras estamos aquí, todos juntos. Si estamos hablando de Jesús, es obvio que estamos pensando en Él. Debemos tener presente en nuestras casas de todos los días, porque a veces nos dejamos condicionar por el estrés, el ansia, las preocupaciones, tristeza, nerviosismo, y de hecho lo dejamos de lado. Si en cambio lo tenemos presente, probablemente los problemas los tendremos igual, pero los superaremos mucho más fácilmente. Qué importante esto, mis queridos auditores, es algo que tiene relación con una pregunta que siempre nos hacen los auditores. Entonces, el Señor nos está pidiendo que lo llevemos a su vida, que lo tengamos presente siempre. Cuando cocinas, cuando lavas, cuando estás con el niño, con tu marido, cuando amas, planchas. Él quiere estar presente, no hacer de mirón. O sea, es como decir, hacerlo partícipe de todo lo que estoy haciendo. Es como que él me estuviera ayudando con la mano, ¿no? Así hay que mirarlo. Él está ahí, forma parte casi de mí. Así tenemos que verlo. Así lo interpreto yo, por lo menos. Creo que es un interesante punto como para entender que siempre tenemos que tener de lado a nuestro Señor. Y así podemos perfectamente nosotros hacer más llevadero este mundo que a veces nos sobrepasa a todos, porque este mundo es tan competitivo, tan despiadado, tan terriblemente avasallador, que a veces nos abruma, nos devora. Entonces, Si no tenemos a Jesús al lado, es muy complicado, muy complicado. No es que tengamos que decir tengo a Jesús a mi lado y no hago nada. No, hago lo mismo, siempre, pero consciente de que tengo a Jesús al lado y que estoy reconociéndolo y dándolo como lo más importante en mi vida, porque sin Él no soy nada. Tener la humildad de decir que sin el Señor no soy nada, que confío en Él y que espero serle fiel siempre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mis queridos. Esa es la oración de todos los días, no la oración clásica que nos enseñan las iglesias, sino que esta es la oración, o sea, estar pensando en esas simples palabras que mencioné, es muy importante, porque eso nos hace más llevadero este mundo. Este mundo es muy difícil y se va poniendo cada vez más difícil y cada vez será peor, mis queridos auditores, porque las cosas que vienen son muy fuertes. Vienen cosas muy, muy fuertes. Entonces, no es que yo quiera ser negativos. No les puedo mentir, tengo que decir la verdad, aunque no les guste. Mí, porque yo no soy nadie, sino en las verdaderas enseñanzas de Jesús, que realmente las cosas van a cambiar. Podemos para el mis queridos auditores, aunque crean que es difícil, no es imposible, créanlo. Está y siempre depende de nosotros, siempre. Entonces, hay una cosa que se me olvidó comentar delante cuando estábamos hablando de del tema de la guerra y del peligro. Creo que es muy importante, por eso se lo quiero comentar. Lo tenía anotado como en un apunte aquí, a mano, y es muy importante. Existe un estudio encargado por los norteamericanos, por el Pentágono, sobre el efecto de las bombas nucleares en la agricultura de Europa Oriental. ¿Qué significa esto, mis queridos auditores? ¿Qué significa esto? El impacto de bombas nucleares en Europa Oriental. ¿Por qué les importa eso? Porque en Europa Oriental, en este caso Ucrania, y ese sector, digamos, todo eso, es una fuente grande de granos, de trigo, de una parte importante de Europa y Estados Unidos. Viene de Ucrania. Entonces, si hacen este estudio, es porque están considerando el uso de las bombas nucleares. Y hay varios que han dicho, analistas que dicen que Estados Unidos está considerando un ataque nuclear preventivo contra Rusia. Puede ser un ataque nuclear preventivo. ¿Puede haber una cosa más brutal que esa, más estúpida que esa? Rusia es la primera potencia nuclear del mundo, la primera, no la segunda, la primera, con las mejores armas nucleares, los más modernos sistemas antimisiles, los misiles hipersónicos con cabezas nucleares más modernos del mundo. Y va a haber un ataque nuclear preventivo contra ese país. ¿Puede haber una cosa más estúpida a lo que llega la locura humana? Entonces, una invitación a la reflexión de la estupidez y la locura de los líderes mundiales, especialmente los líderes occidentales que han perdido completamente la sensatez. Para pensar una cosa así, ¿no? Significa haber perdido la sensatez completamente. Es una estupidez de marca mayor, es una cosa pero que no se pueden imaginar. Pero antes les hablé de que, de acuerdo a lo que dicen algunos estudios y analistas, quieren desarrollar una guerra a contar del 2025. En otra oportunidad les hablé de que los dichos del primer ministro serbio, Aleksandar Vučić, que si bien es cierto pertenece a la OTAN, es disidente de las líneas de la OTAN, sino que está en la OTAN casi por obligación, pero en realidad no es muy, muy pro-OTAN, digamos. Entonces, él dijo que se estaban preparando, como no tienen ya municiones, están preparando y se están proyectando para una gran guerra en el 2029. Entonces, sus hambre de guerra, sus apetitos de guerra son inconmensurables. Podemos pensar que la guerra va a empezar en 2025, la van a alargar porque le sirve a la economía, pero el 2029 es cuando quieren pegar el golpe. Vamos a pensar eso, ¿no? Pero lo que queda claro con todo esto, con todo esto que le estoy mencionando, es que la guerra no va a parar. Que el hambre de guerra es tan brutal que la guerra no va a parar. Y la guerra que sigue y sigue solo puede escalar, no puede mantenerse o disminuir. No sé si me explico, pero es una cosa lógica. De hecho, ha ido escalando. Se están usando misiles de mucho más alcance. Al principio se usaban misiles máximo 50 kilómetros, ahora ya están usando 300 kilómetros. Ahora quieren aspirar a los de largo alcance, entonces ahí la cosa se cambia. Pero y si hay alguna tregua, lo que dudo, hay una profecía que dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, eso significa la previa a la guerra total. Entonces, esa es la mayor certeza científica, diría yo, de que estamos en el final de los tiempos, y que no hay vuelta atrás, y que el tiempo está limitado y acotado. O sea, así como vamos, no nos quedan muchos años, y cada vez va peor. Entonces, invitamos siempre a buscar el camino espiritual, mis queridos auditores, porque en nuestra parte no van a encontrar refugio, se los aseguro. Eso es lo que les quería decir, mis queridos auditores. Los tenemos que dejar, nos esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.